Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herria egon arte askatuta. Arratsaldean denori, Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas de Uruguay, somos Gloria y Victoria. ¡Callo, Pepe! ¡Callo! Acá estamos con Norma también. A ver, Norma, vos también venías corriendo con nosotros ahí. Sí, pero tampoco sean tan exagerados. ¡Ay, Norma! Oh, ¡le sacaste, Norma, toda la... Norma, le sacaste alegría, la emoción! Yo si hago así me muero. No, es que subimos, algo, veníamos corriendo, Corrica, lindo, subimos corriendo y bueno, llegamos acá al programa, ¿no? Bueno, empezamos como siempre entonces con un poco de seriedad, Victoria, es por verdad, favor. ¿Eh? Las vías de comunicación, el mail que es orainneuskalherria@gmail.com y el blog, Glory, que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Ahí colgamos siempre el material que les puede interesar. Así que los que quieran visitarnos, bueno, ahí estamos. Empezamos como siempre de lleno porque hoy queremos hacer una comunicación telefónica con Euskal Herria, a ver cómo sigue la Corrica por allá, que termina mañana, ¿está? Bueno, vamos a empezar haciendo un breve resumen de lo que fue la actividad política en esta semana. Y tras las elecciones del 1 de marzo, el españolismo ampliará con Euskal Irratia Televista su predominio mediático. Partido Socialista de Euskadi y PP anuncian rápidos cambios en la dirección, línea editorial, colaboradores y elementos simbólicos de EITB. Este cambio mostrará la debilidad mediática del nacionalismo vasco en la comunidad autónoma tras 30 años de autonomía y poder del PNV. Por otra parte, los excarcelados de Democracia para 3 Millones de 3M recalcaron esta semana que el asalto del españolismo a Gasteiz se ha producido con trampas. La cuestión nacional centra un pacto Partido Socialista de Euskadi y PP muy concreto. La estabilidad del futuro gobierno de Patxi López dependerá de la interpretación que el PP haga del cumplimiento de un pacto que resulta muy inconcreto en su literalidad. El Partido Socialista de Euskadi se compromete en el texto a que los acordados formen parte de las prioridades de su acción de gobierno y a mantener una relación preferente con el PP. Este, por su parte, ni presentará ni apoyará una moción de censura, salvo incumplimiento del acuerdo, constatado por una comisión. Eso parece ser grave, ¿no? Pero sí, ya vimos que el Partido Socialista y el PP se dan con todo en lo que es el resto del Estado español, pero en Nafarroa y ahora todo pinta que en la comunidad autónoma vasca van a ser un amor total, ¿viste?, entre los dos. Bueno, por otra parte, hay nueva presidenta del Parlamento Vasco, asumió ayer viernes, ¿no? Arantxa Quiroga, que es del PP, ¿no? Es mandona, papista y no euskaldún, o sea, no habla euskera, ¿no? Es, yo qué sé, es como que acá en el Parlamento la presidenta habla en inglés, vos imagínate, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué? Así que, una vergüenza. Un panorama muy lindo. Además, que es mandona y papista es bien facha, porque... Sí, o sea, que Gloria. Es re facha, sí. Te lo digo, pero con conocimiento de causa. Es bonita, ¿no? Pero tipo cara lavada, ¿no? Rubia, ojos claros, así, pero bonita, toda perfectita, una sonrisa hermosa, pero no sabes. ¿Cómo? Y además, es re papista, es más papista que el Papa, además. Y vos sabés que no usa condón, dice. Te juro, sí. Está en contra del aborto y además se declara abiertamente en contraria al uso de condón. Tiene 4 hijos, usa medias cancán. Seguro. Se lo rompieron 4 veces. Seguimos. Bueno, hay cambio en Ejurionea, ¿no? Sí, Eguiguren afirma que habrá diálogo, a lo mejor tras la derrota de ETA. El presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, ha cuestionado el final diálogo del conflicto político y ha dicho que primero es necesaria la derrota de ETA. Después, a lo mejor, vendrá el diálogo, en caso de que fuera viable. O sea que le llevará un tiempo, capaz, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque si hasta ahora no han podido, ¿no? Bueno. Siempre está la MAE, ¿no? Siempre dicen que ETA. Y viste quién lo dijo, ¿no? Jesús Eguigure. En algunos le dicen yo soy Eguigure, pero Jesús lo lleva con todo. Jesús. ¿Y sabes quién es este señor? Que dice cosas así tan fuertes, ¿no? Y convincentes, además. Es un socialista, entre comillas, y bien machote, ¿sí? Porque es el secretario general del Partido Socialista de Guipúzcoa, Jesús Eguiguren e Imas. Se ve que lleva arrastra eso. Será algo de yo soy yo, ¿no? ¿Querés que te cuente una cosa? ¿Qué pasó? Contame quién es. Te digo. Deberá cumplir 17 días de arresto por haber pegado una paliza a su esposa, Asunta Zubiarain, el pasado 10 de febrero. La Audiencia Provincial de San Sebastián ha dictado una sentencia en la que se ratifica la condena a Eguiguren, interpuesta por un juzgado de esa ciudad, por existir pruebas suficientes que desvirtúan su presunción de inocencia. Para el magistrado José María Fragoso, autor de la sentencia, la primera declaración de Asunta, la esposa, y el informe parcial de los médicos forenses son pruebas que destruyen la presunción de inocencia del parlamentario vasco. El dirigente socialista, según la sentencia, golpea a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato durante una fuerte discusión conyugal. Un zapato porque es zapatero. Zapatero. Socialista el tipo y bueno. Asunta interpuso una denuncia por malos tratos en el juzgado de guardia y días después la retiró, alegando que sus lesiones se habían producido a consecuencia de una caída fortuita en la escalera de su domicilio. Qué viejo esto. La debe haber amenazado más fuerte. Sí. ¿Viste? En el informe forense asegura que Asunta Zubiarain presentaba hematomas y contusiones en distintas partes del cuerpo. Eso, bien machos los tipos. Sí. Y bueno, los parlamentos del apartheid, ¿no? Tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa. Vamos a decir lo que pasó esta semana. Parece que los expulsados de las instituciones, no, la izquierda Versalles, se hacen oír en Iruñea y en Gasteiz. Después de 3 décadas intentando que la izquierda Versalles acate el actual estatus sin lograrlo, el Parlamento de Nafarroa se blindó ayer para celebrar sus 30 años y el de Gasteiz abrió la legislatura del apartheid. El intento de silenciar a este sector fue baldío. En Iruñea las sonrisas y parabienes iniciales se tornaron en muecas y gritos de rabia al sonar el Eusko Gudariak. Ahí estaban los parlamentarios, ¿viste? Con icurriñas y banderas de Nafarroa y cantando el Eusko Gudariak. Y por supuesto la presidenta del parlamento inmediatamente los hizo salir para afuera, ¿no? Los hizo sacar para afuera, no salir. Redada en Hernani y Urnieta. Rubalcaba justifica las 8 detenciones que... con esto se impiden sabotajes. La policía española detuvo a 8 jóvenes y efectuó 13 registros en Hernani y Urnieta con mandato del juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. La redada calca otras realizadas el pasado año. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no precisó más imputación que la relación con CEI y no dudó en argumentar que la redada impide actos de sabotaje. Los jóvenes ya han sido llevados a una comisaría de Madrid. Ahí está, los detienen, los incomunican por 5 días, los torturan para sacar información y por si... Porque son, a ver, capaz que cometen algún delito, ¿no? Por las dudas. Sí, claro. Son jóvenes. Son jóvenes vascos independentistas. Ya está. Y de izquierda. No, todo. Seguro que algo malo, ¿no? Juntos. Bueno, Miquel García, uno de estos jóvenes detenidos en Hernani, fue llevado al hospital en estos días, en esta semana, antes de ser trasladado a Madrid. Miquel García, que fue detenido el martes, fue llevado al hospital al parecer a causa de un ataque de ansiedad. Los familiares de los arrestados, a los que han prolongado el periodo de incomunicación, desconocían hasta ayer de noche si los jóvenes habían sido reconocidos por su médico de confianza. En Hernani siguen recibiendo apoyo popular. Los hernaniarras declaran hoy y los 2 de Gasteiz son llevados a Madrid. Los 8 jóvenes hernaniarras arrestados el martes agotan hoy su 5º día de incomunicación, por lo que pasarán en las próximas horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Por su parte, Oyer Irrutia y David Hernández, los gasteiztarras detenidos el jueves por la policía española a raíz del registro del bar Galzagorri, han sido trasladados a Madrid para declarar en el Tribunal Especial, según informó su abogado, con el que pudieron estar. Sí, de estos 2 últimos jóvenes que hablaba de detenidos en Gasteiz, vienen las noticias a continuación, ¿no? Porque la policía entró en un bar, en el bar Galzagorri de Gasteiz, y rompió símbolos de apoyo a los presos. Y todo esto lo hizo sin orden judicial, ¿eh? O sea que ahora ya se creen en terreno de nadie. Y bueno, y al día siguiente, otra vez, ¿no? Otra vez, 2 detenidos y 9 irrupciones policiales en el Gastagorri de Gasteiz. La policía española entró por segundo día consecutivo en el bar Gastagorri del barrio de Arana, Gasteiz, argumentando primero que había documentación de ANV y después que investigan Kale Borroka. Como consecuencia, hay 2 jóvenes detenidos, Oyer Irrutia y David Hernández. Bien, y cientos de personas también se manifestaron esta semana por la Ikurriña en Atarribia. 2 días después de que la Ikurriña fuera retirada del mástil colocado junto al edificio consistorial, medio millar de vecinos se manifestaron por las calles de Atarribia en apoyo a la enseña vasca. El próximo 9 de mayo se celebrará un homenaje popular a la Ikurriña en esta localidad. Están yendo como Franco a por los símbolos vascos, el euskera, la Ikurriña y los presos y presas, todos símbolos del pueblo, de su lucha y resistencia. Y es que no hay que olvidar que el Borbón es el sucesor de Franco, que eso decimos que Franco no murió. No, lo dejó puesto y bien puesto, ¿no? Claro que sí. Y todo vale por la unidad de España. A propósito de este tema, recomendamos leer La autopsia de los Borbones, de Iñaki Raskin, editado por Chalaparta. Iñaki Raskin es un periodista y escritor y presenta esta obra editada por Chalaparta que gira en torno al actual rey de España, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Como se dice al comienzo del libro, es una autopsia periodística, obvio, de una monarquía y de su cabeza visible que está muerta, aunque ella no lo sepa, y que tarde o temprano ha de dar paso a la Tercera República. Es una nueva muestra de dialéctica de la lucha entre Thanatos y Eros, entre las tinieblas y la luz. En sus páginas el lector conocerá profundamente al monarca, recorriendo con rigor y humor todo aquello que le concierne: sus muertos, sus hermanas, su mujer, sus descendientes, sus amantes, sus amigos, sus enemigos, sus títulos, sus bienes, sus negocios. Hay, en la presentación que la pusimos en el blog, es un video, y Iñaki Raskin, el escritor, el periodista, habla de algunos capítulos del libro. Entonces dice Juan Carlos I... y último, ¿no? Es el nombre de uno de los capítulos. Y en otro hace especial referencia a Leticia en el País de las Maravillas. O sea, Iñaki tiene mucho humor, ¿no? Para decir las cosas, pero la verdad que está muy bueno. Vamos a ver si lo conseguimos y lo leemos, ¿no? A mí ya la presentación me atrapó mucho. Bien, bueno. Pasamos a hablar de los presos y presas políticas. Madrid ha vuelto a realizar más traslados de presos vascos en marzo, reforzando la dispersión. Sí, y la represión continúa porque juzgaron a 2 jóvenes en Tolosa por colaboración con banda armada también. Archilueí vuelve a ser escenario del tributo a la memoria de los Gudaris. Alrededor de 200 personas participaron ayer en el acto anual que se celebra en Archilueí en honor a los 225 Gudaris que dieron su vida a la lucha por la libertad de Euskal Herria. Coincidieron con el 28º aniversario del fallecimiento de Telesforo Monzón. La presencia de la Guardia Civil no impidió que se llevase a cabo el acto de reconocimiento. El Instituto Militar colocó un control de Ardituri, donde identificaron a los asistentes al homenaje. Juicio contra Larrinaga y Larrarte por denunciar un caso de tortura. Es grave denunciar las torturas, sí. Sí. Todavía que te torturan, es grave que, ¿no? Denunciarlo. Vemos cómo es la democracia española. También tenemos más noticias de ofensivas contra la solidaridad, porque en Saldivia se llenó de fotos de encarcelados después de que las robara la Ertzaintza, ¿no? La Ertzaintza, sabemos que en Saldivia agarró y sacó de la noche a la mañana así todas las fotos de los presos y presas políticas, y al día siguiente Saldivia amaneció toda tapada con muchas más fotos de todos los presos y presas que habían sacado. Y promete que va a seguir esto, ¿no? Y sí. Prohíben el ongietorri de Amparo Las Heras en Gasteiz. El ayuntamiento de Echari Arandaz denuncia el fallo contra Ijurco. Sí, Odei Ijurco, ¿no? El joven que le dieron como 14 años por un acto de Kale Borroka. Y Etxerat trasladará a barrios y pueblos la exigencia del fin de la dispersión. Etxerat, la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas Vascas, trasladará del 14 al 19 de abril a barrios y pueblos de toda Euskal Herria las múltiples consecuencias que ha dejado la política de dispersión. Al cumplirse 20 años de su puesta en marcha, los familiares de presos creen que es hora de acumular fuerzas para acabar con ella. Echerat realizará una gira contra la dispersión que arrancará el próximo 14 de abril, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la puesta en marcha de este cruel de esta cruel política. La denuncia de la misma llegará a todos los rincones de Euskal Herria. El día 19 se celebrará un acto nacional en Durango. Este mes de abril se cumple el vigésimo aniversario desde que el Estado español puso en marcha de forma masiva la política de dispersión en contra de los presos y presas políticas vascas. Triste aniversario que nos recuerda que llevamos 2 décadas recorriendo miles y miles de kilómetros para visitar a nuestros familiares, amigas y amigos. Una política cruel que solo ha acarreado más que sufrimiento. Su objetivo es aniquilar a los y las presas políticas como personas, a la vez que tratan de desgastar a sus familiares y amistades de todas las formas posibles. Busca debilitarnos física, psíquica y económicamente, además de ser un chantaje inaceptable que pretende hipotecar el futuro de Euskal Herria. Son 21 los presos y presas políticas que han muerto en las cárceles del Estado español y francés durante estos duros años. Por si esto fuera poco, 16 amigos y familiares han encontrado la muerte mientras se dirigían a realizar una visita a la cárcel. Semanalmente nos vemos obligados a realizar miles de kilómetros poniendo en serio peligro nuestras vidas, dice el comunicado de Cherat. Lamentable testigo de ello son los 267 accidentes graves que hemos sufrido los familiares y amigos en todos estos años. Han conseguido hacernos sufrir, sin duda, pero la dispersión ha fracasado en sus objetivos. No han conseguido que los y las familiares y sus amistades dejemos de hacerles llegar nuestro cariño, ni tampoco han conseguido hacernos callar en la denuncia de esta criminal política. La dispersión es una política rechazada mundialmente. Organismos internacionales como la ONU han reprobado esta herramienta represiva. Sin embargo, al no haber cumplido sus objetivos, los estados han optado por endurecer su estrategia. La puesta en marcha de la cadena perpetua y el liberar a los presos y presas políticas vascas que padecen enfermedades graves e incurables son 2 ejemplos. 20 años, una cifra tan redonda como triste. Con motivo de ello, desde Cherat hemos organizado numerosas iniciativas entre los días 14 y 19 de abril. Entre las más destacadas, una marcha que alcanzará a todos los pueblos y barrios de Euskal Herria exigiendo el fin de esta política criminal. Las citas serán variadas y diferentes. Delegaciones de familiares recordarán las múltiples consecuencias que ha dejado la política de dispersión. El día 19 de abril celebraremos un gran acto en la zona ferial Ladako de Durango. Queremos encaminar una gran caravana. Invitamos a todas aquellas personas y agentes sociales que quieran acabar con la dispersión. La acumulación de fuerzas de todas y todos será necesaria para acabar con esta grave agresión a los derechos humanos. Echera realizará un esfuerzo comunicativo especial durante esta semana. Acabamos de renovar nuestra página web www.echera.info y para informaros de todos aquellos actos e iniciativas que se desarrollarán durante los días 14 y 19 también podéis acceder al blog dispersioak20urte.wordpress.com. Eso es, lo repito, ¿no? Por las dudas, dispersioak 20 urte, 20 con números, urte.wordpress.com. Bien, y ahora pasamos a hablar del euskera, ¿no? Exactamente. Euskera, informe anual de Beatokia. Casi 1.300 quejas certifican que siguen vulnerándose el derecho al euskera. Beatokia tramitó durante el pasado año 1.278 casos en los que fueron vulnerados los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca. En la presentación del informe destacaron que los motivos de las quejas recabadas se repiten año tras año y abarcan todo el territorio y las distintas administraciones, por lo que mostraron su preocupación ante la perpetuación de esta situación. Bueno, y acá que llegábamos de la Corrica, vamos a traer noticias de la Corrica de allá. Bueno, Corrica, pueblos pequeños, medianos, grandes, muestran todo su amor a la euskera, ¿no? En esta iniciativa de la Corrica que se realiza cada 2 años. Vecinos de todos estos lugares ocuparon las calles a lo largo y ancho de Euskal Herria y carreteras de recorrido que dibuja esta 16ª edición para reivindicar que quieren una Euskal Herria Euskaldun. Niños, estudiantes, deportistas, trabajadores de todos los ámbitos, sindicalistas y representantes políticos de distintas ideologías se dan la mano a favor de la lengua vasca. Corrica, el gobierno de Nafarroa no quiere pagar ni el kilómetro que adquirió. A nosotros nos parecía un paso pequeño, pero esperanzador, que Euskarabidea adquiriese un kilómetro de la Corrica, pero está claro que se valen de cualquier excusa para negarnos las ayudas. Cuando no intentan poner trabas, afirmaron desde AEK y Corrica, después de conocer que el gobierno de Nafarroa decidió en su consejo de ayer anular toda la colaboración con Corrica por considerar que a su paso por Iruña la carrera incurrió en acciones que suponen exaltar el terrorismo. El portavoz del Ejecutivo, Alberto Catalán, precisó que ninguna administración puede subvencionar o apoyar este tipo de comportamientos. ¿Sabes qué pasa? Que en Nafarroa, sobre todo en la Ribera, ¿no? Tuvo una acogida brutal, ¿no? Y movilizó muchísimo, y eso no ha gustado nada. Y todavía en Iruña todos los años la Corrica pasa y se llevan, hay personas que llevan fotos de los presos a lo largo de toda la Corrica, no solo en Iruña, pero eso les molestó mucho. Y como ahora se creen omnipotentes, bueno, están haciendo las cosas así, ponen la excusa esa para atacar los símbolos, ¿no? La Icurriña, la Euskera, los presos. Bueno, pero no lo van a lograr tampoco de esa manera. Vamos a propósito de este tema, de la Euskera, de la Corrica, ¿no? A ver cómo se está desarrollando allá y todo eso. Vamos a intentar la comunicación con Aitziber Sarasola. Mientras tanto, ustedes pueden ir comentando la Corrica entre Norma y Vito, lo que fue la Corrica de hoy acá, y escuchamos de cortina el fondo de Don Guietorri Lagún, si Fefe lo tiene por ahí para ponerlo. ¿Ah? Bien. Bueno, muy bien. A ver, Normita, vos que estuviste al principio. O sea, bueno, para mí, para hacer la primera vez, estuvo precioso. O sea, yo me sentí muy cómoda, muy, muy bien recibida y todo, y aparte que corrió fue Marcelo, vamos a no sacarle mérito, ¿no? Que corrió todo, desde la Plaza Guernica, sí, hasta que llegamos al Euskalechea. Sí. Pero no, es muy a pesar de que el tiempo no estaba muy lindo y eso, o sea, a mí me gustó. Me gustó y me sentí, siempre me siento cómoda entre todos ellos. Está bien, yo corrí menos, no arranqué del principio, lo voy a reconocer acá al aire, pero bueno, no por eso es menos meritorio, ¿no? Corrí, tres cuadras corrí, ¿o no? ¿Cómo no? Sí, llegué así, sudé todo, y después el final, corrí el final, que es bárbaro, la bandera de Corrica, ¿no? Pero bueno, corrimos. No, bien, la verdad que además pensé que iban a ser menos cantidad, pero eran bastantes, y los autos, y después al final iban llegando más y más. No eran multitudes, ¿no? Tampoco, hay que reconocerlo, pero bueno, es algo que tiene que ver mucho con Euskal Herria, que acá se conoce poco, que yo creo que con el paso de los años, ir viendo esta forma de que un pueblo preserve su identidad y su derecho a su idioma, ¿no?, a su lengua madre, también es muy válido, y es un acto de solidaridad poder hacerlo y correr entre todos. Así que muy linda corrida. Llegamos ahí a los tumbos, pero llegamos. Gloria yo no la vi correr, dicen que corrió, pero yo no la vi. Está trancada Gloria. No, Gloria un poco corrió, un poco en camioneta, ¿viste? Y ahora me fui a Euskal Herria a buscar a Aitziber. Y vengo cansada también ahora. Esto, porque estábamos, ahora faltas vos, a ver qué te pareció. Sí. Está Aitziber en la línea 2. Y bueno, Aitziber, a ver, ¿cómo acá la Corrica fue un éxito? Bueno, nos corrimos todo lo que pudimos, tenemos que reconocerlo. Ya dijimos la verdad, Gloria. Y queremos saber cómo está marchando por allá, que finaliza mañana la Corrica. Arracha al León, Aitziber. Caillo. Arracha al León de nuevo, Caillo. Bueno, pues la Corrica está marchando bien, la verdad que está siendo un éxito por todos los lugares que está pasando. Ahora mismo andará caminando corriendo por la parte vizcaína y así, y pronto entrará en Álava para acabar mañana a la 1:30 en Gasteiz, en Vitoria. Bien. Decíamos que está haciendo tanto éxito que en Nafarroa, por ejemplo, esta semana fue un golpe fuerte, sabemos, ¿no? Más allá de lo mediático y todo, el desgaste que produce, saber que porque, bueno, porque la Corrica tiene éxito y están atacando nuestros símbolos, el Euskera, la Icurriña, los presos, y se la agarraron con las ayudas al Euskera, ¿no? Que parece que las han negado, Aitziber. ¿Cómo lo tomaron ustedes esto desde AEK? Bueno, pues ha sido una cosa un poco complicada porque esta semana, la verdad, que la semana que transita la Córrica es una semana importante para toda la gente de AECA, ¿no? Y ahora cuando tenemos que estar borrachos de felicidad por todo el exitazo que hemos tenido, pues sí que tenemos esa espina, ¿no?, clavada, que lo que ha pasado esta semana pues ha sido bien fuerte, ¿no? Y lo que puede traer todo esto a posterior también, evidentemente. La cosa empezó el lunes cuando el portavoz del gobierno de Navarra, Alberto Catalán, empezó diciendo que la Córrica, cuando transitó por Pamplona el sábado pasado, justo hace una semana, que se exhibieron muchas fotos de muchos presos y tal, entonces diciendo que la Córrica pues estaba alentando al terrorismo, haciendo apología al terrorismo. Empezó de ahí el lunes y luego todo ha sido una concatenación de hechos que, bueno, la verdad que nos han puesto muy tristes y nos han puesto pues también, lo que os digo, ¿no? Pues en vez de estar celebrando un poco todo lo que está pasando, pues nos han tenido que poner en reuniones desagradables y oyendo cosas muy fuertes sobre la Córrica, cosas que no son ciertas, ¿no? Desde AECA el mensaje que estamos dando aquí, por una parte es de positivismo, digámoslo así, por todo el éxito que está teniendo la Córrica, pero por otra parte pues sí que este hecho de que por una parte el gobierno de Navarra haya decidido quitar la subvención a la Córrica, aunque esta haya sido la primera vez que ellos hayan participado activamente en la Córrica comprando un kilómetro, estamos hablando de 2.000 euros, que no es dinero, entonces, en clave de la Córrica. Y luego, pues aparte de eso, pues el consejero nos dio una cita para el jueves mismo urgentemente y ya es cuando nos amenazó directamente con que si no retomábamos un poco el sentido hacia el euskera de la Córrica, pues que dentro de 2 años las ayudas económicas que se conceden a los euskaltegis de Navarra iban a desaparecer. Hemos hablado mucho, se está hablando mucho en las radios, en las teles, en los periódicos y tal, y bueno, la verdad que hay mucho que discutir y argumentar en este sentido, ¿no? La Córrica se ha creado en pro del euskera, en pro de la normalización del euskera, es una carrera que va a lo largo y ancho de toda Euskal Herria, y en principio no tiene más motivo que ese. Claro. Sí que es verdad que la Córrica es un escaparate de muchas reivindicaciones, digamos, porque imaginaos, pues ahora mismo con toda la crisis económica, muchos trabajadores han comprado kilómetros que están en una ERE o se han quedado sin trabajo incluso y portan sus pancartas, portan sus reivindicaciones. Entonces, claro, pues es un cúmulo de todo. Y fotos de presos, pues claro que ha habido familiares de presos que han portado sus presos en una Córrica, esta vez como las veces anteriores, solo que esta vez pues por algo, no se sabe muy bien por qué, han saltado todas las chispas, ¿no? Entonces nuestro ánimo ahora está en que mañana sea Vitoria, sea una pasada, que nos juntemos ahí miles y miles de personas para rendir a la Córrica el homenaje que se merece y para decir otra vez más a toda esta gente que no lo van a conseguir, que vamos a seguir haciendo Córricas y van a ser más multitudinarias que esta misma. Sí, sin duda eso es lo que le molesta, ¿no? Ellos son los que politizan a la Córrica diciendo estas cosas, porque no es la primera vez que hay fotos de los presos, todos los años ha habido, y no solo fotos de presos, sino reivindicaciones de distintos tipos, ¿no? Creo que imponerle al pueblo que se manifieste con símbolos en una marcha así como es la Córrica, ¿no? Por que dura un símbolo días, además, ¿no? Por es una marcha por un símbolo. Más que un símbolo, por claro. Una tremenda identidad como es el euskera. Digo, bueno, se nota que es bien una excusa y es una... hablábamos recién que se creen omnipotentes ahora, ¿no? Ahora que ganaron también en la comunidad autónoma, parece que van a salir igual que Franco a atacar todos los símbolos y a ser cada día más antidemocráticos. Pero bueno, desde acá lo que queríamos hacerle llegar un poco con la realización de esta Córrica que hicimos y todo, es que bueno, que el euskera sigue vivo, no solo en Euskal Herria, sino que también en varios rinconcitos del mundo, sabemos que en Argentina, en México, acá en Uruguay, y bueno, y que va a seguir así. Así que adelante, y mañana sin duda va a ser un éxito en Gasteiz, claro, sí. El final de la Córrica, y bueno, dale, Chiver, ánimo, ¿eh? Es que ricasco. Hey, Chiver, hasta nosotras corrimos. Eso os iba a decir, a ver si habéis corrido vosotras. Claro. Daros las gracias otra vez más por difundir la Córrica y por difundir el tema todo esto de la euskera tan importante que es para nosotras, difundirlo por el resto del mundo, ¿no? Sí. Igual no hay nada que agradecer, ¿no? Bueno, y tenemos el mensaje que hicimos acá para la Córrica, que se los vamos a pasar luego por mail. Les guardamos el testigo para mandárselos acá a ustedes, para que lo tengan. Perfecto. El testigo que usamos acá es casero, ¿no? Lo hicimos así entre nosotros, muy artesanal. Vale. Y bueno, y camisetas también, que la Euskalechea, Euskal Herria, que fue la que, digamos, organizó todo esto, hizo camisetas. Y bueno, le vamos a mandar, son blancas, tiene una leyenda en euskera atrás, pero para vos y para Susana, nuestra amiga Susanita, también le vamos a mandar una, ¿está? Es que ricasco. Dale. Ricasco. Bueno, Itziber, nos despedimos ahora que ya se nos está acabando el tiempo del programa. Te mandamos un musu enorme así, y un besarcada de esos que a vos no te gustan, ¿viste? Bien grandotes. Dale. Oye, pues es que recasco igualmente, de verdad, gracias por llamar y gracias por dejar vuestras ondas para decir todas estas cosas que hay que decir, ¿no? Ah, no sabemos si te habíamos dicho que está Norma acá con nosotros, Norma Morroni. Ah, está Norma. Claro. Saludos, Norma. Estaba escuchando, es un gusto. Y corrió Marcelo también, Marcelo corrió todo, ¿eh? Mi desde hijo la plaza. Sí corrió, yo ya camino. Pero, o sea, el sentimiento es el mismo. ¿En Montevideo? ¿Eh? ¿El testigo quién lo llevó? ¿Quién lo portó? Ah, lo fuimos cambiando. Ya vas a ver la foto. Después le mandamos fotos, videos. Posta, sí. Pero también lo llevó Marcelo, bueno... Martín, Alejandro, sí, Vito, yo. Vito simbólicamente, pero ella se corrió sus 3 cuadras ahí acompañando a todo el mundo. Que nadie diga que Vito no corrió después, ¿eh? Claro. Y yo corrí de tramo, sí, sí. Yo, además tenía que sacar fotos, todo no podía. Y tenemos distintas generaciones corriendo, llevando el testigo, ¿eh? Sí, también sí, hay gente acá de Euskal Herria que nos está visitando, que ya luego vas a ver en las fotos y también ellos corrieron, ¿sí? Bueno, dale, Itziber, te mandamos un abrazote grandote y dale, ánimo, ¿eh? Y mañana... Dale, cuidarse, es que mañana llévanos contigo ahí a Gasteiz, ¿está? Sí, perfecto, dale. Eso es, no os quepa ningún lado que estaréis con nosotros corriendo el último kilómetro conmigo con el testigo. Ah, yo me canso. Dale, dale, un abrazo aún, gigante. Aún. Ese era el Manolarri, ¿no? Exacto. Ahora la música de fondo, la canción de la Corrica, que ya la hemos pasado. Y bueno, venimos insistiendo con el tema. Sí, y ahora el sábado que viene traemos otro. Sí. Lo prometemos. El sábado que viene traemos, cambiamos de tema. Ahí está. Pero saludos a www.apurtu.org, que cumplió 2 años la web. Exactamente. ¿No? Y bueno, que siempre actualiza temas de, ¿no? Sobre todo en Navarra, lo que tiene que ver con la represión en Navarra y con los derechos humanos. Bien. También se está haciendo desde, ya lo decíamos el fin de semana pasado, desde el Foro Debate Nacional, que también incluye a la diáspora, se está haciendo un llamamiento a una berriguna unitario, pero especialmente en Euskal Herria. Se hace un llamado a concurrir todos los adversales a la marcha que unirá Irún en Daia el próximo domingo 12 de abril. Tenemos una cuña por ahí que es en euskera y como hoy es el Día de la Corrica, la vamos a pasar en euskera, es cortita. Pero bueno, para los que entienden euskera, que en Montevideo y en Uruguay hay gente que entiende euskera, les pasamos la cuña esta llamando a berriguna unitario, el Día de la Patria Vasca, ¿no? Aldaketa garaia, burujabetza garaia, apirilak 12, aberrieguna. 11 tardietan, Irungo Fikoba erakustazokatik, Martxa Nazionala, Hendaiara. Ondoren, ekitaldia, Baskaria, Kantaldia, Txosnak, Aurren Txokoa, eta gehiago. Aldarrikapena eta jaia esku hartuta, apirilaren 12an aberri eguna Irun Hendaia artean. Eta ez ahaztu, atera euskal ikurrak balkoira, leiora eta... kalera. Ahí de fondo con los Betagarri, ¿no? Y el Longhi Torri Lagún de la Corrica de este año. Y bueno, ya estamos terminando el programa, así que no, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Normita, muchísimas gracias por estar acá. No, es un gusto siempre estar acá. Y bueno, un saludo grande y fuerza para la Corrica que termina mañana acá y que fue, estoy re contenta de haber estado hoy. Bueno, muchas gracias. En nombre de mi hijo, gracias. Sí, Marcelo se corrió todo ahí, ¿eh? De reconocer eso, ¿no? Porque no, no cualquiera corre estos 5 kilómetros. Nosotros, por nosotros ejemplo, no. Bien. Bueno. Osasuna, Tazkatasuna, Presoak, Etxerak, Antiaosoak. JK Independencia, Lortuarte, eta Aurrera, Oye. Aún.